Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición del programa De nuevo en tu compañía. Al otro lado nos estás siguiendo desde tu FM preferida, desde tu página web preferida o desde tu app preferida. Mando un fuerte abrazo a toda la gente que nos esté sintonizando ya desde su emisora, como bien digo, habitual, y también las nuevas emisoras que nos dan en visibilidad y al cual, pues, si estás ahí escuchándonos, te mando un fuerte abrazo y espero que disfrutes de esta emisión radiofónica que se llama Trovador Urbano. Soy David Calderón. Y los próximos 60 minutos voy a intentar entretenerte, voy a intentar que olvides el tedio habitual y esa rutina que hay veces que, como no seas capaz de olvidarte de ella, te puede hacer mucho mal. Este psicólogo, como bien te digo, que ya lleva casi 30 años de andadura, pues vuelve a estar al otro lado contigo. Como siempre, tenemos ese email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos hagas llegar tu música, tus noticias, en definitiva, todo lo que creas conveniente, y que damos visibilidad a través de nuestro programa de radio y a través de nuestro podcast y blog, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Nos llegó hace pocas fechas, es la segunda obra, 1107, de esta banda gallega que son Celion. A donde Maca, en este caso, que están otras bandas como Taliesin o Raid, yo creo que sobre todo dando rienda suelta al amor por el heavy metal, el hard rock, el thrash metal, los sonidos genéricamente más clásicos del metal. Como te digo, Maca se acompaña en este caso a las voces y a los coros por Carlos y a la batería por Ancho Silveira. Él toca la guitarra, bajo y teclados. Un montón de grandes colaboraciones. Y qué decirte, que están casi a punto de sacar tercer trabajo. Mientras tanto, para conocer este 1107 y para ir conociendo a Celion, vamos a escuchar este A Contrarreloj. Como siempre, mil gracias por la escucha. Pues seguimos con más. La verdad es que una factura fantástica el hard rock, un estilo que en nuestro país, quitando momentos circunstanciales y donde el hard rock sí que tenía presencia a lo mejor más internacional, pues es complicado el encontrar bandas que tengan un tanto de visibilidad y sobre todo bandas, al fin y al cabo. Pero desde luego Zellion nos ofrece una buena muestra de lo que son capaces de realizar. Debler Eternia, esta banda de metal sinfónico madrileña, que los conoceréis porque antiguamente tenían, digamos, un leitmotiv que era Debler, lo único pues que hay algunos miembros, como Rubén y Nelson, que toman las riendas del grupo y la rebautizan, como te digo, como Debler Eternia. Junto a él, al bajo, Avi, de una banda como Bombi Van, Dani, a la guitarra de Blood Hunter, o en el violín, Pablo Sabater. Banda, como bien te digo, de metal sinfónico, del que nos vamos a acercar a conocer el segundo de los cortes dentro de este perverso, este Eternia, que suena de esta manera. Ahí tienes esta nueva existencia, esta nueva propuesta, ahora denominada Debler Eternia. Es el momento. Sí, señor. Buen tema en este caso el que nos acercábamos a escuchar de estos Debler Eternia, que nos acerca hasta la recomendación de bandas asociadas en Asalto Mata RadioRock.com, donde tenemos también nuestro blog y nuestro podcast. En este caso nos llegan desde el corazón de La Mancha, casi pegando más a Despeñaperros, pero desde Valdepeñas, Circe, nos adentran en su obra denominada Odisea. Volvemos a rascar, hacemos una conjunción, si podemos decirlo de esta manera, de lo que es Celion con lo que es Debler Eternia, porque al fin y al cabo el hard rock, también esas partes de violines, de rock, en definitiva, hace una conjunción muy interesante en Odisea, y te queremos proponer este corte que desde bandas asociadas nos recomiendan. Tambores de Guerra es el corte que nos sirve para conocer en el programa a esta banda manchega que son Circe. Solo Qué buena banda, Circe, qué buenas bandas te traemos. Creemos firmemente en lo que llevamos apoyando tantos años y queremos, si cabe, empezar siempre a darle la mayor visibilidad posible. Es nuestro fin desde que comenzamos y hasta el día que terminemos, que esperemos sea dentro de mucho tiempo. Seguimos con más, vamos hasta las Islas Baleares, cuarta obra de Siderálica, compuesto por Tony a la guitarra, Lady Marian a la voz y Silvia Panic al bajo. Conforman, como bien te digo, Siderálica, que tiene nuevo trabajo en la calle, Inhuman Feelings. Es la primera de las bandas que hoy te traigo en el idioma de Shakespeare. Siguen en esa línea de mezclar el metal con sonidos industriales, incluso en este trabajo colaborando en uno de sus cortes el archiconocido Carlos Escobedo de Sober, pero nos vamos a centrar en uno de los cortes donde arrancan trabajo, Siderálica, Mesme Eraised, ahí los tienes. Hoy al completo, novedades que nos siguen llegando a nuestra redacción, escríbenos a trovadurubanoradio@gmail.com. Todo lo que está sonando, todo lo que suena siempre es en formato físico. Creemos firmemente que tiene vigencia, de vez en cuando también incluso los vinilos caen en nuestras manos y debemos darle, sin dejar de lado la suerte que tenemos de tener todo lo que nos ha propuesto el mundo digital, el seguir recordando lo que nos ha hecho amar este rock y que estemos aquí cada semana contigo, todo aquello analógico que creo que tampoco hay que olvidarse de ello. De Vigus Report, en este caso lo que es su primer larga duración en una historia conceptual de ciencia ficción, donde el sonido de la banda es un sonido que nos acerca a un metal muy actual, con pasajes electrónicos, pero también que te puede acercar en otros momentos a ciertas bandas más clásicas. Hay una conjunción, hay un entrelace de diferentes maneras y diferentes formas que hace que este The Vigus Report, que es homónimamente hablando el trabajo que tenemos en nuestras manos, nos haga proponerte, siguiendo en esa senda en inglés, además que es una banda que lo lleva muy bien a cabo, Murder of the Moon, que es el tercero de los cortes de los que escuchas Tras mis palabras, de Bigus Report. El azul es mi cielo guiado, allí las estrellas navegan en calma entre luces de luna y a la espera de sentir el amor. Mi corazón palpita al quererte, fui náufrago en el desierto, un llano vacío sin rostro, en un camino que no tuvo nada. Cuando despierto siento, cuando hablo soy verso, cuando sueño tengo sustento, recordando tu voz encuentro a mi hada. No cenaré en el empeño, seamos grito al unísono sin esperar de nubarrones pasados, solo el olor del alma. Por eso te doy las gracias. Te amo tanto que mi pecho reclama prosa y sudor en un bosque de almendros y rosas. Hemos ido a escuchar a AC/DC en un enorme, como yo creo, clásico que ya todos conocemos, este TNT, dando anterioridad sonido a Vigus Report, que si te decía anteriormente que el sonido clásico estaba, esos disparpel, había ese regustillo mucho más moderno, evidentemente, y que nos acerca en este caso a conocer lo que fue un proyecto que se llamó The Aftermath. En este caso, ya con el nombre de May, o mejor dicho, con el nombre de May, me he liado yo de banda, de Aftermath, es este proyecto donde el sonido del death metal melódico, partes góticas, incluso algo de Doom o metal más épico, nos adentra al sonido de esta fantástica banda, como bien te digo, que son May. Te digo quiénes lo componen, son María José Barrios a la voz, Josué a la guitarra y Miguel González a la guitarra. Te lo decía correctamente, que en el 2015 nacían con The Aftermath y lo retoman, en este caso con May, con el título de este larga duración. Vamos a disfrutar, porque a mí me parece que es un trabajo intenso y que te lo propongo en el programa para que lo disfrutes a través de este corte, este concretamente de Dune, que suena Tras mis palabras. Ahí tienes a May. Y vamos al rock en estado puro, en este caso a escuchar el primer trabajo de Fito Garmendia, que ha denominado ahora músico que estuvo en la época de La Fuga, en la época más importante de La Fuga. La Fuga luego, pues bueno, ha ido poquito a poco, no ha dejado de figurar, pero bueno, hubo una época importante. Y cuando hay esa escisión con Rulo y donde forma su contrabanda, también está en esos comienzo. En este caso ahora ha sido grabado en Esparza de Galar. Cuando nombramos este nombre hablamos de Navarra y los estudios Sonido 21 de los hermanos San Martín. En este caso Javier San Martín. Han estado junto con él para la grabación de este primer trabajo de Fito Garmendia, Chus Maravi como guitarrista, Fernando Neira al bajo, Selva Barón a los coros y a la batería, Carlos Arancegui. Vamos a conocer la obra de este Ahora, que es el, como bien te digo, primer larga duración en solitario con este Despojos de Fito Garmendia. Entero tu jardín, tú eres la mariposa que nunca se posa en mí. Puestos en ver quién gana, causando más dolor. Tú y yo hemos empatado y he perdido el corazón. Andamos siempre esquivos, sol. A veces me persigues, otras te persigo yo. Presos de esta locura. Febril, mejor loco contigo que loco y triste sin ti. Ahora la luna no tiene más dudas, quiere quemarse, no andar siempre a oscuras. Ahora tus ojos no evitan los míos, fuimos despojos, ahora resurgimos. Habéis comprobado, no lo he querido cortar porque tampoco ha sido desde mi punto de vista demasiado grave, pero habéis comprobado cómo de vez en cuando el CD hace malas pasadas. Quiero decir que lo nuestro es el formato físico, como bien te decía hace un ratito al comienzo del programa. Es muy interesante lo que Fito Garmendia nos acerca en este Ahora. Bueno, después de escuchar a Fito Garmendia nos vamos a acercar a conocer lo que hace Living Mars con este Take Off 2122, que realmente es el tiempo que les llevó la consecución a nivel compositiva de este trabajo. Una obra donde están Fernando a la batería, Alberto al bajo, Willy a la guitarra, David a la guitarra y Víctor a la voz. Este quinteto, con este digipack que tengo en mis manos, nos, como bien te digo, acerca ese sonido de un metal alternativo con algo también de sonidos cercanos al hardcore más melódico, y que te vas a encontrar en este Take Off 2122 o 2122. 7 cortes de Family es el corte que escuchamos a continuación del Living Mars. ¡Fresoria! Of the end of this life. Excelente, Living Mars, que nos lleva a continuación una banda que puedes escuchar en formato más largo en nuestro blog y podcast asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Una banda madrileña que hemos compartido buenos momentos con ellos y que son The Birras Terrors. Ese Cuestión de Fakes nos puso en la pista de un trabajo fantástico de punk rock ácido, pero a su vez directo, para que tus neuronas no se amuermen, no se duerman y que estés al loro. Cerveza Barata es el corte que te propongo para que conozcas ese Cuestión de Fake de The Birras Terror. Está muy bien ir a una cata de cerveza artesana. Lo que busco. Un rock y cerveza barata. Un mí. No quiero avión privado, ni Uber, ni taxi. No quiero el dinero, no quiero la fama. No queremos groupies en nuestras camas. No queremos tickets para la barra. Mejor llenarnos el camerino de latas. A estas alturas de la canción, creo que ya sabéis todos lo que queremos, ¿no? ¡Pum, rock y cerveza barata! ¡Pum, rock y cerveza barata! ¡Pum, rock y cerveza barata! ¡Pum, rock y cerveza barata! Cerveza barata, machacar el cuerpo, alimentar el alma. Pum, rock y cerveza barata, no diré que no a tu petaca. Pum, rock y cerveza barata, reventar con la cabeza una yonquilata. Pum, rock y cerveza barata, gritar y hasta que no quede nada. Pum, rock y cerveza barata, encerrarse en el baño para. Nos encantan los de Birras Terror y, como bien te digo, pues ahí te los proponemos cerrando una nueva edición del programa. Como siempre, has estado en tu FM preferida, en tu app preferida o en tu página web preferida. Como siempre, tenemos ese email de contacto, que es trovadurbanoradio@gmail.com, para que nos haga llegar tu música, tus noticias, que luego daremos salida a través de nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que para esta ocasión y para el día de hoy nos lleva hasta 1984. Stay Hungry. Hablamos, como no, de Twister Sister, que además vuelven en estos días a reunirse, una banda que, si no pudiste ver en directo, aún con los años que tiene, ofrece un auténtico show de heavy metal. Escuchamos, para cerrar la nueva edición del programa, este The Price, este medio tiempo que nos ayuda, como siempre, a recordarte: sé feliz, disfruta de la vida, y nos escuchamos en 7 días. Twister Sister, ¡hasta pronto!